como vengo ante ti, con gran sinceridad. Vengo a descargar mis faltas, Jesús. Sola no puedo más. Mil promesas yo te hice, Señor, que no pude cumplir. Sé que tú me aceptas tal como soy, ora dentro de mí. Vive en mi corazón. ¿Cuántas cargas tú llevaste por mí que no puedo todavía entender? Dime cuánto valgo yo para ti, para enfrentar la muerte en la cruz. Cada día agradecida estaré por tu gran, profundo amor que entregaste por mí. Por mí, gracias por ese grande.